Es tu mujer, es ella la que quiere tenerme a su lado, como si fuera su marido. Es tu mujer, es ella la que dice que no puede vivir si no me tiene a su lado. Grabando en vivo y al extremo, banda registrada. Ese amor que le jurabas y lo busca en mi vida. A tu mujer que no me deja salidas. A tu mujer y solo la quiero como amiga. Sigamos adelante. Es tu mujer la que quiere ser mi dueña, la que llora y se empeña para que viva con él. Consentida, se ha adueñado de mi vida, y hasta yo no lo sabía. A tu mujer, sin deseo yo la miro, porque a lo largo del camino, sigue siendo tú mi amigo. A tu mujer, que fue lo que tú la hiciste, porque hoy encuentra diste.